Y siguiendo con la programación de Radio María, a continuación les ofrecemos el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla. Cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Entramos en un apartado que tiene como título Inspiración y Verdad de la Sagrada Escritura. Habíamos explicado el día anterior Cristo, palabra única de la Sagrada Escritura. Como digo, el título de la catequesis actual, Inspiración y verdad de la Sagrada Escritura, a partir del punto 105. Dice así: Dios es el autor de la Sagrada Escritura. Las verdades reveladas por Dios, que se contienen y manifiestan en la Sagrada Escritura, se consignaron por inspiración del Espíritu Santo. La Santa Madre Iglesia, fiel a la base de los apóstoles, reconoce que todos los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento, con todas sus partes, son sagrados y canónicos, en cuanto que, escritos por inspiración del Espíritu Santo, tienen a Dios como autor, y como tales han sido confiados a la Iglesia. La primera afirmación, pues, es una afirmación solemne. Creemos en la Sagrada Escritura, en el sentido de que reconocemos a Dios como autor de la Sagrada Escritura. Decir que Dios es autor de la Sagrada Escritura es una afirmación que la solemos expresar litúrgicamente cada vez que asistimos a la Santa Misa, en la que se proclaman las lecturas. Bien sabéis que al terminar la primera lectura del Antiguo Testamento, quien la proclama dice: Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Le alabamos a Dios por habernos hablado, y sabemos que esa es palabra de Dios, que no es palabra de los hombres. Lo mismo en la segunda lectura, que suele ser generalmente de alguna de las cartas de Pablo, de las cartas apostólicas, también se dice palabra de Dios, y en el Evangelio se dice palabra del Señor. Respondemos gloria a ti, Señor Jesús, damos gloria a Dios por la revelación, porque eso que hemos escuchado no es palabra del hombre, ¿sí? No es palabra de hombre, sino que es palabra de Dios. También recordamos algún pasaje de las cartas de Pablo en las que dice: damos gracias a Dios porque cuando os predicamos la palabra la cogisteis no como palabra de los hombres, sino como palabra de Dios. Que saber distinguir, ¿eh? Creo que la inspiración del Espíritu no únicamente ha servido para que esa palabra de Dios, que esa palabra sea la de Dios, que haya sido inspirada, sino también a nosotros, la inspiración del Espíritu Santo, en la tradición de la Iglesia, en el seno de la Iglesia, también nos ha ayudado para reconocerla. O sea, el Espíritu Santo ha inspirado para que sea escrita, y el Espíritu Santo inspira a la Iglesia para reconocerla como palabra de Dios. Bueno, esto es algo que, como veis, no se trata de una inspiración ligada únicamente a un papel, que en ese papel lo que está escrito, no, esa inspiración está ligada al seno de la Iglesia, en la cual ha sido escrita la palabra de Dios, en la cual ha sido reconocida como palabra de Dios. Cuando decimos que Dios es el autor de la Sagrada Escritura, no lo entendemos al modo, podríamos decir, al modo como el Islam, por ejemplo, ¿no?, suele entender a Alá como inspirador del Corán, en el sentido que, por ejemplo, la explicación que da el Islam de cómo el Corán es palabra de Dios, habla de que el arcángel Gabriel dicta a Mahoma lo que tiene que escribir en el papel. sin entrar en hacer ningún juicio de tal cosa. Fijaros que se entiende que Dios sea autor en un sentido, en el Islam, en un sentido literalista. El ángel Gabriel le dicta a Mahoma que en una cueva copia. Bien, no es ese el sentido en el que nosotros decimos que Dios ha inspirado la palabra de Dios o Dios es el autor de la palabra de Dios. Nosotros no creemos, no estamos diciendo que los evangelistas hayan escrito al dictado del Espíritu Santo, al dictado de un ángel. San Mateo o San Marcos no han tenido un ángel al lado suyo que les diga, a ver, escribe, coge el bolígrafo y empieza a dictarles. Y, no, eso no, que has copiado mal. No es en ese sentido literalista. Decimos que Dios es autor en el sentido de que es capaz de intervenir en las causas segundas sin anularlas, sino siendo capaz de sostenerlas y respetando su libertad, al mismo tiempo Dios se está expresando en ellas. Esto es algo impresionante, pero así lo cree la Iglesia. Por ejemplo, cuando decimos que no es que esté yo parangonando esto con la inspiración de la palabra de Dios. No pretendo decir que el ejemplo que voy a poner ahora sea totalmente al 100% identificable con cómo Dios inspira la palabra de Dios. Pero bueno, creo que ayuda a entenderlo. Cuando hacemos una obra buena, decimos que es por la gracia de Dios que la hemos hecho. Pero al mismo tiempo nosotros hemos actuado con nuestra libertad. O sea, el hecho de que Dios, por la gracia de Dios, hayamos hecho una cosa buena, no quiere decir que nosotros no hayamos participado en esa cosa buena que hemos hecho. Nosotros hemos sido, en cierto sentido, los autores directos. Pero claro, la gracia de Dios nos ha sostenido, nos ha inspirado, nos ha conducido, ha finalizado la obra. O sea, luego ha tenido lugar como una colaboración entre Dios y el hombre. ¿Esa obra buena de quién es? ¿De Dios o de nosotros? De los dos. Sin la gracia de Dios no la hubiésemos hecho. Y al mismo tiempo podemos decir que yo la he hecho. O sea, porque es que Dios me ha dado una libertad, una voluntad, he podido colaborar con la gracia de Dios que ha movido mi libertad. Bueno, este ejemplo sirve, aunque es verdad que la forma que en el momento de la inspiración para escribir la escritura hay algo más que esto, porque digamos que hay una elevación del entendimiento y de la voluntad especial para inspirar la palabra de Dios, para inspirar a quien está escribiendo la palabra de Dios, pero creo que el ejemplo sirve para que no entendamos la inspiración de la Biblia como si alguien hiciese como de instrumento de Dios en el sentido, digamos, no libre, no, o sea, instrumental, pero como si no hubiese él colaborado con su libertad en ello. Por ejemplo, cuando se pone el ejemplo de una pluma, pues claro, la pluma no es un ejemplo bueno, porque la pluma no tiene libertad. O sea, Dios escribe la Biblia sirviéndose de San Lucas o de San Mateo como de una pluma. Cogió la pluma y con la pluma escribió el libro, ¿no? Y esa pluma se llamaba pues San Juan, esa pluma se llamaba San Pablo. Bueno, pues ese ejemplo se podrá poner en alguna ocasión, pero no es un ejemplo muy bueno, porque es que la pluma pues es un ser inerte que no tiene libertad, y San Pablo, San Lucas tienen su estilo, y entonces digamos que el estilo de los autores no queda anulado por el hecho de que estén siendo instrumentos de Dios inspirados por el Espíritu Santo para escribir la palabra de Dios. O sea, los autores de la Sagrada Escritura han sido inspirados para escribir la palabra de Dios, pero eso no quiere decir que se haya anulado su libertad, que tengan su estilo propio. La inspiración consiste en que Dios garantiza que va a existir una palabra de vida y una palabra de verdad que preserva del error, pero ese autor tiene su estilo propio. Por ejemplo, si uno analiza el estilo de San Lucas comparando con el estilo de San Marcos y San Mateo, hay un estilo bien diferente, porque San Lucas, lo sabemos, era médico, y como médico que era, pues tenía una cultura muy superior, y uno ve el griego, porque los evangelios están escritos en griego, ve el griego de San Lucas y era un griego mucho más culto que pues el griego de Marcos, etcétera, pues porque era médico. Es decir, que cada uno tiene sus cualidades, tiene sus virtudes, su estilo. Los dos están inspirados por el Espíritu Santo, pero no es una inspiración en el sentido mecánico, tal y como yo antes he puesto, o de un escribir al dictado literalmente. No es eso, es lo que estamos afirmando cuando decimos palabra de Dios, te alabamos, Señor. Además, esta forma de explicar la inspiración conjuga muy bien con cuál es el estilo de Dios de hacer las cosas. Dios tiene un estilo de obrar entre nosotros que es el estilo de no anular las criaturas, sino todo lo contrario, potenciarlas. Dios muestra su gloria a través de las criaturas. Bueno, pues así también podemos decir que Dios está inspirando la Sagrada Escritura sin anular a los autores, sino sirviéndose de ellos. Bueno, aquí, para explicar un poco más en detalle este texto, la Dei Verbum número 11, habla de los libros sagrados y canónicos. Explicamos brevemente ese término. Son sagrados los libros de la Biblia. Bueno, primero, que sabemos que la Biblia no es un libro, sino que es un conjunto de libros del Antiguo y del Nuevo Testamento. El canon bíblico son 73 libros, si no me equivoco, reconocidos como palabra de Dios por parte de la Iglesia. Y se habla del canon. El canon, por cierto, la palabra canon es una palabra cuya etimología viene a decir regla o medida. La etimología de la palabra canon era la caña o la vara que servía de norma o de medida. Bueno, la Iglesia estableció un canon para distinguir los libros que se consideran palabra de Dios, que se consideran inspirados, de los libros pues que podían ser muy buenos, pero que no fueron considerados palabra de Dios, o otros libros incluso que no eran ni buenos, que eran pues de tendencias heréticas o lo que fuera, ¿no? Fue allá por el año 380 cuando, bajo el pontificado del Papa San Dámaso I, cuando la Iglesia instituyó el canon bíblico, con la lista del Nuevo Testamento y los libros del Antiguo Testamento. Bueno, era un momento en el que la Iglesia decía, bueno, vamos a establecer con exactitud qué libros son palabra de Dios. Y se hace eso pues a finales del siglo IV. Y luego ya el Concilio de Trento, pues para dejar las cosas claras frente a Lutero, pues fijó el canon de la Iglesia declarándolo dogma, o sea, utilizando toda la autoridad dogmática de la Iglesia para afirmar tal cosa. Pero eso no quiere decir que eso fue que la afirmación fuese del siglo XVI en el Concilio de Trento, sino que ya muchísimos siglos antes, o sea, en el año 380, con el Papa San Dámaso I, ya se había establecido el canon, esa norma. Básicamente podemos decir que en el Antiguo Testamento consideramos como libros inspirados del Antiguo Testamento aquellos que cuando Jesucristo vino a nosotros, como la plenitud de la revelación, los libros que Jesucristo en la sinagoga escuchó y también proclamó como palabra de Dios, como inspirados, los que estaban en el canon cuando Cristo viene a nosotros y como un judío también pues reza en la sinagoga y escucha la palabra de Dios en la sinagoga, ¿no? Para nosotros Cristo es la clave del canon del Antiguo Testamento. Y con respecto al Nuevo Testamento, pues claro, ahí podía haber más dudas. O sea, obviamente, el momento en el que se termina la revelación es cuando muere el último de los apóstoles. Pero claro, luego hay algunos libros que en los primeros 2, 3 siglos bailaron, me refiero a bailaron en el sentido de que eran considerados por algunos como palabra de Dios y por otros no. Por ejemplo, sobre todo el libro de el Apocalipsis y la carta a los Hebreos, algunos lo incluían, otros no lo incluían, hasta que finalmente la Iglesia dice, bueno, esto tenemos que aclararlo, ¿no? Y, como digo, en el siglo, a finales del siglo IV, pues define el libro de los libros que son inspirados y los que no. Había otros como, por ejemplo, la carta de Hermans, la Didaje, que son libros muy, o sea, muy de los momentos primeros de la Iglesia, que finalmente no fueron considerados como inspirados por la palabra de Dios. Bueno, esto es lo que se llama canon. La Iglesia, lógicamente, al principio no es necesario, pero claro, después hay que distinguir qué consideramos palabra de Dios y qué no consideramos palabra de Dios. Entonces, fijaros que eso es la propia Iglesia la que tiene que hacer ese discernimiento. Por eso no existe palabra de Dios sin tradición. Por eso dice el Concilio Vaticano II que dos son las fuentes de la revelación, que es la palabra de Dios y la tradición. Sin la tradición no sabemos qué libros son palabra de Dios y qué libros no son palabra de Dios. Claro. O sea, por eso no existe un libro fuera de la tradición de la Iglesia. Es que no existe, ¿no? Eso cuando Dios escribió, cuando Dios inspiró, mejor dicho, ¿no? Cuando Dios inspira a un autor para escribir un libro, pues ahí no pone, igual que dice, ¿no? Made in China, perdón por la broma, ¿no? Made in China, pues palabra de Dios. No, eso no lo dice así. Es la Iglesia, es la tradición de la Iglesia la que reconoce en ese libro la inspiración del Espíritu Santo. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Pasamos al número 106, que en realidad ya en la explicación anterior lo hemos comentado, aunque no lo hubiésemos leído. Dice, Dios ha inspirado a los autores humanos de los libros sagrados. En la composición de los libros sagrados, Dios se valió de hombres elegidos, que usaban de todas sus facultades y talentos. De este modo, obrando Dios en ellos y por ellos, como verdaderos autores, pusieron por escrito todo y sólo lo que Dios quería. Entonces, primera afirmación, no nos imaginemos un autor que está escribiendo la palabra de Dios en el sentido de que entra en trance, ¿no? Que a veces nos imaginamos eso, pues un autor que está siendo, por ejemplo, el profeta Isaías. El profeta Isaías, cuando está escribiendo pues su libro, nos imaginamos que entra en trance y entonces él no sabe ni lo que está escribiendo, pero el Espíritu Santo le mueve y escribe el libro. No, no es en ese sentido de entrar en trance y él ser movido por su mano es movida por el Espíritu, no. Sino que nunca ellos han sido tan conscientes de lo que estaban escribiendo como cuando Dios les ha inspirado. Dios ha utilizado de todas sus facultades humanas, pero al mismo tiempo las ha elevado, las ha elevado. Ellos eran conscientes de que estaban siendo inspirados por Dios cuando escribían, La pregunta, pues tiene su cosa, ¿no? Es decir, los autores sagrados, cuando escribían la palabra de Dios, eran conscientes de que lo que estaban escribiendo era por inspiración del Espíritu Santo. Pues muchas veces sí, y otras veces igual no eran conscientes. En ocasiones se ve con claridad que sí que lo eran, porque, por ejemplo, dicen, oráculo de Yahvé, o sea, palabra de Dios, ellos mismos lo están diciendo. A veces ellos mismos remarcan la palabra oráculo de Yahvé, y esto lo dice Dios, y esto lo dice Dios, ¿no? Otras veces, sin embargo, está bastante claro que no tienen conciencia de que lo que están escribiendo sea palabra de Dios. Hay algún caso, por ejemplo, en el que San Pablo dice en una de sus cartas, acuérdate de traerme el abrigo que me olvidé en casa de no sé quién. Obviamente, si hubiese tenido conciencia de que ese libro, esa carta que estaba escribiendo, estaba siendo escrita bajo la inspiración del Espíritu Santo y que iba a ser proclamada por todos los siglos como tal, pues difícilmente hubiese puesto en el libro, acuérdate de traerme el abrigo que me dejé olvidado, ¿no? Pero eso es lo de menos. O sea, el hecho de que el autor, según lo escribía, él fuese consciente o no fuese consciente de ello, eso es lo de menos. El asunto es que la Iglesia, en su tradición, ha reconocido en ese escrito la inspiración del Espíritu y que ha visto la huella de Dios, la predicación de Cristo recogida en ese libro. Ahora, la prueba de que Dios se ha servido de las cualidades del autor, pero que al mismo tiempo las ha superado, es que incluso el autor puede ser consciente o puede incluso no ser consciente de que está siendo inspirado por Dios. Así hace Dios las cosas, que las hace ocultamente, ¿no? Si dice ese famoso texto, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, es así, que podemos estar siendo instrumento de Dios sin darnos cuenta. Uno puede, los autores han podido estar siendo inspirados por Dios, escribiendo palabra de Dios sin darse cuenta. Como también nos puede ocurrir a nosotros, que estemos haciendo el bien, que estemos haciendo un gran bien y no eres consciente de ello. Y muchas veces, además, las cosas mejores que hacemos las solemos hacer sin darnos cuenta de que las estamos haciendo. Porque así es el Espíritu, que actúa en gratuidad, sin anunciarse, sin... Bueno, esta es la afirmación. Pasamos al punto siguiente y dice, los libros inspirados enseñan la verdad. Como todo lo que afirman los hagiógrafos o autores inspirados, lo afirma el Espíritu Santo, se sigue que los libros sagrados enseñan sólidamente, fielmente y sin error la verdad que Dios hizo consignar en dichos libros para salvación nuestra. O sea, que una garantía que tenemos es que los libros inspirados por el Espíritu Santo, los que forman el canon de la Iglesia, la palabra de Dios revelada, afirman la verdad, enseñan la verdad. Eso no quiere decir que no tengamos que descubrir en ellos géneros literarios, formas de hablar, No podemos interpretar de una manera literal las cosas, sino uno tiene que entender cuál es el contexto en el que se explica, o sea, se narra una cosa y lo que él quiere afirmar con ella también. Por eso la Iglesia va discerniendo también las enseñanzas de la palabra de Dios. Pero fijaros bien, ¿no? Tenemos plena, o sea, porque aquí hay personas que también suelen decir, va, pues como esos son géneros literarios, como lo del Génesis y la creación del hombre del barro y todo eso, ¿no? Son géneros literarios, entonces son mentiras. No, de mentiras nada. Son verdades eternas. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Son verdades eternas. O sea que es una garantía tremenda el saber que las teorías humanas pasan, hay filosofías de moda que luego pasan de moda, pero sin embargo la palabra de Dios es la misma ayer, hoy y siempre. Dice, no os dejéis engañar por doctrinas extrañas, la palabra de Dios es la que permanece, la que es eterna, y es capaz de hablar a un hombre del siglo primero, y es capaz de hablarte hoy a ti, y aquí, y ahora, ¿no? O sea, es decir, esa es la fuerza y la potencialidad de la palabra de Dios. Por lo tanto, tenemos una garantía de que no puede haber error en la palabra de Dios porque está inspirada. No puede haber error. Bueno, cuando decimos que enseñan la verdad, la palabra verdad, obviamente está unida al amor, porque bien sabemos que la verdad sin amor pues puede ser hiriente, incluso ofensiva. Aquí, cuando decimos la palabra de Dios es la verdad, hombre, es una verdad llena de amor hacia el hombre. No disociamos verdad de amor, ni amor de verdad. Pero está claro que tenemos que ser muy como humildes ante la verdad. Humildes ante la verdad, sabiendo que nosotros no la fabricamos a nuestra medida, sino que Dios nos la da. Y es mejor morir por la verdad que sacrificar la verdad. Ya sé que esto que estoy diciendo no es muy políticamente correcto, ¿no? Pero es así. Es decir, ¿por qué tiene tanta importancia de que la Biblia descubramos la verdad? Pues porque el hombre ha sido creado para la verdad y no para su subjetivismo, para hacer las cosas a mi medida. Es mejor morir por la verdad que sacrificar la verdad. Entonces es muy importante que digamos, yo estoy hecho para la verdad y Dios me ha dado un instrumento para conocerla, que es la Sagrada Escritura. Es verdad que hay un misterio en Dios que no podemos alcanzar, eso es verdad. O sea, que Dios, no pensemos que como la palabra de Dios está, es en ella Dios se revela, no pensemos que, pues si yo tengo la Biblia, Dios ya deja de ser un misterio para mí, porque yo en la Biblia me lo sé todo, ¿no? Hombre, no es en ese sentido, ¿no? Un misterio no es una verdad de la que no podamos saber nada, sino que es una verdad de la que no podemos saber todo. El misterio de Dios, de él no lo podemos saber todo, pero se nos revela muchas cosas en la Sagrada Escritura. Por el hecho de que no podamos saberlo todo de Dios, por el hecho de que siga siendo un misterio, eso no quiere decir que no podamos saber nada, que es que Dios nos ha dicho muchas cosas que son importantes, que no son curiosidades, que son importantes para nuestra salvación. O sea, que tenemos que tener amor a la verdad y deseo de descubrirla. Yo no digo curiosidades, no, que es que estamos creados para la verdad. Y nuestra vida eterna será conocer la verdad en la visión beatífica, que es el cielo. Pues lógicamente aquí un signo de que vamos camino de la salvación, camino hacia la visión beatífica, la vida eterna, es que tengamos deseo de conocer las Escrituras, de comenzar el conocimiento de Dios, ¿no? Bueno, esto, como veis, pues es un aspecto importante, el amor a la verdad. Si no se tiene amor a la verdad, difícilmente se va a tener amor a las Escrituras. Y además, hay veces que se nos dicen cosas que no son agradables, o sea, que la verdad tenemos que aceptarla por verdadera, no por agradable. O sea, a veces la verdad también nos tira de la oreja y nos hace nuestras reprimendas, ¿no? Pero amigo, amigo, es el que te dice la verdad. Y enemigo es el que te adula. O sea, que el hecho de que Dios nos diga la verdad, pues tenemos que estar infinitamente agradecidos porque por amor nos revela la verdad. Los enemigos te adulan. Y quien te ama, te dice la verdad. Por eso decimos, es palabra de verdad, es palabra de Dios. Y tenemos que, por lo tanto, amar la verdad para amar la palabra de Dios. Decía Santo Tomás de Aquino, que toda la verdad, diga quien la diga, viene del Espíritu Santo. O sea, igual que hay la verdad que está en la Sagrada Escritura, también está la verdad que está en la naturaleza. Por cierto, Benedicto XVI, en un discurso que pronunciaba a la Pontificia Academia para las Ciencias, decía él que Galileo vio la naturaleza como un libro cuyo autor es Dios, en una forma similar a como Dios también es autor de las Sagradas Escrituras. O sea que quiere decir que toda la verdad, diga quien la diga, viene del Espíritu Santo. También la verdad de la naturaleza viene del Espíritu Santo. Pero existe una forma suprema de la revelación de la verdad, que es la de la Sagrada Escritura. Por eso yo concluiría la importancia de amar la verdad para estar abierto a la Sagrada Escritura y para buscarla y para buscar en ella eso que Dios quiere comunicarnos. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Pasamos al punto 108. Con este punto se concluye el apartado Inspiración y Verdad de la Sagrada Escritura. Dice así: sin embargo, la fe cristiana no es una religión del libro. El cristianismo es la religión de la palabra de Dios, no de un verbo escrito y mudo, sino del verbo encarnado y vivo. Para que las escrituras no queden en letra muerta, es preciso que Cristo, palabra eterna del Dios vivo, por el Espíritu Santo, nos abra el Espíritu a la inteligencia de las mismas. Esta afirmación, la afirmación de que la fe cristiana, el cristianismo, no es la religión del libro, es una afirmación que puede sorprender, bueno, claro, pero no tenemos como lo fundamental el libro de la Biblia. Sí, pero no. Igual, por ejemplo, el Islam se puede considerar la religión del libro, en el sentido de que considera pues el Corán como el libro fundamental escrito y dictado, al dictado. También el Islam, por cierto, cree en la Biblia. Pasa que no es el libro supremo de la revelación, el libro supremo es el Corán. Podríamos decir quizás que el Islam es la religión del libro. Pero fijaros, el cristianismo no es la religión del libro. No somos el pueblo del libro. Somos el pueblo del acontecimiento más que del libro. Porque fijaros que antes de haber sido puesto por escrito, lo que la, la,

O sea que incluso podemos garantizar la veracidad, la veracidad de lo que nos quiere transmitir ese texto, más allá de los estudios histórico-críticos de historicidad o no historicidad. Hay una verdad que se transmite que está por encima de los estudios histórico-críticos, porque son palabra de Dios. Porque esa palabra, ¿no?, recogida en ese texto, es palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo. O sea, no es el estudio histórico-crítico el que le da garantía de veracidad, no. Porque lo que Dios quiere revelarnos está más allá, de la prueba de historicidad de un texto desde el punto de vista histórico-crítico. Bueno, perdonad que meta aquí palabras raras. Bueno, insisto en la afirmación central. No somos la religión del libro, somos la religión del acontecimiento, dice, de la palabra que a veces es escrita y de la palabra que a veces es oral. Y, por último, aquí se nos remite a ese pasaje famoso de los discípulos de Maús, en los que al final, después de que se han encontrado con el Señor resucitado, ellos dicen: entonces les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras y les dijo: así está escrito, el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos y en su nombre se proclamará la conversión, el perdón de los pecados, comenzando por Jerusalén. Vosotros seréis testigos de todo esto. Es decir, es el Espíritu Santo el que abre el entendimiento de los discípulos de Maús para comprenderlo todo. Luego, el Espíritu Santo no solo actúa para poner por escrito una cosa, sino que el Espíritu Santo también actúa para poderlo comprender. Nos abre el entendimiento para comprender las Escrituras, para aplicarlas a nuestra vida, para que no sean únicamente palabra escrita, sino palabra interpelante, que te interpela, que te toca el corazón, que es como espada tajante, más afilada, dice, como espada de doble filo, que penetra en tu corazón y te sientes no interpelado por ella. Eso también es obra del Espíritu Santo. No solo es obra del Espíritu Santo el inspirar al autor para ponerlo por escrito, sino también ablandar tu corazón para sentirte interpelado, para sentir que Dios toca tu interior. Dice que vuelve a leer este punto: para que las Escrituras no queden en letra muerta, es preciso que Cristo, palabra eterna del Dios vivo, por el Espíritu Santo, nos abra el espíritu a la inteligencia de las mismas. En alguna ocasión lo he dicho, pero creo que de los quienes predicamos, que en el fondo todos tenemos que ser predicadores de la palabra, pero quienes por el ministerio sacerdotal hemos recibido de una manera pues es más explícita, ¿no?, la predicación de la palabra, pues hemos sido testigos muchas veces de cómo, pues en la celebración de la Santa Misa, en la proclamación de la palabra de Dios, en la homilía, a veces uno dice algo y después se queda impresionado de que al terminar la Santa Misa alguien acude a la sacristía y ve que se ha sentido interpelado pues de una manera que te conmueve. Incluso a veces hasta pensando esa persona que tú sabías algo de ella y que le has echado una indirecta desde el púlpito. ¿A usted alguien le ha hablado de mí? ¿A usted? No, mire usted, si yo no, a usted no le conocía, si no tenía yo conciencia de... Pero te das cuenta que esa persona ha escuchado la palabra de Dios, que el Espíritu Santo le ha abierto el corazón y la ha recibido como si desde toda la eternidad Dios hubiese escrito eso para él. Eso te impresiona, a ver, ¿no? Porque el Espíritu Santo ha trabajado ese corazón, lo ha preparado para esa predicación, ¿no? Incluso puede ocurrir que una misma palabra de Dios se dirija a dos personas y cada una de ellas la capte bajo una perspectiva distinta, complementaria, por supuesto, ¿no? Y les toque y les derribe de su caballo, ¿no?, de su particular caballo, cuando iban camino de Damasco y se encuentren con él y se encuentran con el Señor. Bien, por eso también decimos que el Espíritu Santo no solo actuó para ponerlo por escrito, sino a nosotros para acogerlo al mismo tiempo que la Iglesia para predicarlo. El predicador dice: ven Espíritu Santo, ven a mí para que yo sea instrumento tuyo a la hora de predicar esta palabra, que tu Espíritu me mueva a mí para predicarla como movió al autor para escribirla. Y el que escucha la palabra dice: ven Espíritu Santo, ayúdame a escuchar esta palabra para acogerla con la misma humildad que María acogió la palabra de Dios en su seno. Bien, lo dejamos aquí y damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. Radio María le ofrece la oportunidad de recibir en su casa sus programas favoritos. Ahora lo puede hacer a través de nuestra página web www.radiomaria.es o bien llamándonos al 902-500-518. 902-500-518. Pídanos el programa que más le interesa en cualquiera de sus emisiones, especificando el día y la hora que lo ha escuchado. Solo nos tiene que decir si lo quiere en CD de audio o CD o DVD en MP3. Haga su solicitud en el 902-500-518 y en www.radiomaria.es. Radio María, más cerca de usted. Sí, buenos días. ¿Con quién hablamos? Hola, muy buenos días, monseñor. Mire, soy María Yolanda. Adelante. Y quisiera hacerle una pregunta porque para mí su opinión la considero muy importante. Este fin de semana, en el compendio del catecismo, se habló sobre el tema del matrimonio. Entonces, yo le quisiera englobar una pregunta, le quisiera contar una vivencia particular, pero que contiene dos preguntas. Bien, mire usted, yo me casé muy joven y me casé por la Iglesia. A los 3 años fui abandonada por otra, mi esposo me abandonó por otra mujer, y ha habido un abandono moral de nuestra hija, que nació fruto de ese matrimonio. Bien. Yo estuve 10 años sola, separada, y yo conocí a una persona, me volví a casar por el juzgado, lógicamente, y esta persona, que hoy ya llevo 9 años casada con él, ha hecho de padre moral con mi hija la mayor, ¿correcto? A todos los niveles, porque el padre biológico se ha desentendido de su hija. Bien, entonces yo me metí en el camino neocatecumenal. Entonces a mí me dijeron que yo estaba en cubinistencia ante la Iglesia. Pero yo, mi sentimiento, esto me demandó, lógicamente, pero mi sentimiento, yo nunca me he sentido en pecado por este segundo matrimonio, porque pienso, que es lo que usted quiero que me aclare, que para mi hija la mayor ha sido bueno, que de hecho tengo otra hija pequeña con este esposo. Bien, y lo que no ha hecho el padre biológico lo ha hecho mi marido actual con mi hija. Y si es bueno para mí y para mi familia, ¿cómo ante los ojos de Dios no va a ser bueno? Es más, ese sentimiento que yo he considerado que mi matrimonio era nulo, se ha ratificado en septiembre del año pasado, que me dieron la nulidad matrimonial. Pero claro, yo quisiera saber, primera, mi hija, la mayor, ¿ante qué situación se encuentra que nació fuera del matrimonio, porque me han anulado este matrimonio? Y segunda, ante la Iglesia yo he estado en pecado, aunque yo me asesoré con sacerdotes y me dijeron que comulgara tranquilamente porque lo que importara era cómo yo me sentía ante la Iglesia, ante este matrimonio. Y efectivamente ese sentimiento me lo ha corroborado la Iglesia, que mi matrimonio era nulo. Entonces, quisiera usted que me explicara un poco, ante los ojos de Dios y ante la ley de la Iglesia, si ese matrimonio para mí era igual de nulo aunque haya pedido la nulidad hace casi 3 años, porque dura un proceso y porque es un dinero importante. Entonces, que usted me aclara un poquito esto. Gracias. De acuerdo. Mire, bueno, ha sido usted muy clara exponiendo el asunto. Vamos a ver, yo le diría, creo que usted debía, bueno, creo que es algo más que una creencia personal de José Ignacio, no me atrevería yo de hablar así a título únicamente de opinión personal, ¿no? Sino quiero también hablarlo, pues hombre, con la autoridad de la Iglesia y viendo cuál es la doctrina de la Iglesia y su predicación. Pienso que debía, en ese tiempo en el que usted ha esperado hasta llegar esa nulidad, ¿eh? Ese tiempo, esos procesos de nulidad que a veces se alargan más de lo que uno quisiera, pienso que usted debía de haber esperado ese tiempo consciente de la contradicción en la que usted estaba, ¿eh? Porque hay evidentemente una contradicción con la palabra de Dios, que nos dice que el que abandona a su esposo o a su esposa y se casa con otra, claro, usted me dirá, pero yo no soy el que le he abandonado, he sido abandonado por, sí, pero el hecho de que yo haya padecido un pecado, o sea, el hecho de que yo, claro, es verdad que en este caso parece que subjetivamente hablando uno es víctima más que agresor de la ruptura matrimonial, es verdad, pero al mismo tiempo el hecho de que yo la haya padecido no me da derecho a pagar con la misma moneda que haya hecho mi ex marido, ¿no? O sea, pienso que usted tenía que haber sido consciente de la contradicción en la que ha vivido y debía de haber seguido a Jesucristo, escuchando su palabra, etcétera, sin haberse acercado a recibir la comunión. Porque ese no acercarse a recibir la comunión es una conciencia de que existe una contradicción que está pendiente de ser resuelta. Claro, usted me dice, bien, pero ahora cuando la Iglesia me ha dado la nulidad matrimonial, no sé, yo me he sentido corroborado, he visto que la Iglesia ha corroborado lo que yo sentía. Bien, pero mire, nosotros no tenemos que poner por delante nuestra subjetividad, lo que yo sentía, porque también podía haber ocurrido lo contrario, podía haber ocurrido que igual no me hubiesen dado esa nulidad. Es decir, nosotros tenemos que no anteponer nuestro sentimiento, sino tenemos que anteponer nuestra confianza en el juicio de la Iglesia. Porque también podría haber ocurrido que el juicio de la Iglesia no hubiese corroborado mi sentimiento, ¿eh? Bueno, es verdad que ahora ya ha llegado esa nulidad y usted tendrá, si no la ha hecho ya, la posibilidad de, igual ya se habrá casado por la Iglesia, etcétera, etcétera. Bien, y por lo tanto esta cuestión, alguno podría parecer que ya es asunto pasado, pero no, yo sí que le aconsejo a usted que haga una lectura humilde de todo lo ocurrido, porque es que no es, aunque diga usted que a un sacerdote se lo aconsejó, pues con todos mis respetos, ese consejo que usted recibió no era conforme, ¿no?, al entender y al sentir de la Iglesia. O sea, no tenemos que poner por delante mi sentimiento, mi intuición, y luego a ver si la Iglesia me la corrobora. No, sino que yo humildemente reconozco que hay una contradicción, sigo siguiendo al Señor, el no comulgar es un signo de humildad, y confío y espero en el juicio de la Iglesia, como finalmente ha llegado y usted pues también ha recibido en ese momento. Yo mi consejo es que también haga usted una lectura de humildad, ¿no? No anteponer la subjetividad, no anteponer mi sentimiento, porque muchas veces vemos que nuestro sentimiento es, seguro que su marido primero, que ya no lo es porque quedó anulado el matrimonio, lo mismo también hace una explicación de subjetividad en la que él se siente confirmado. Bien, con respecto a la situación de su hija que usted ha preguntado, bueno, pues la situación de su hija no tiene ningún problema, ¿eh? El hecho de que aquel matrimonio no existiese porque fue nulo, pues mire usted, la Iglesia, su hija por parte de la Iglesia ha recibido todas las bendiciones sacramentales y el hecho de que fuese concebida sin que hubiese un matrimonio verdadero, pues no quita lo mismo que también su segunda hija que ha sido concebida en un matrimonio que no era canónico, que no estaba bendecido por Dios. O sea, los hijos no tienen la culpa de lo que los padres hacemos, ¿eh? Bueno, le damos gracias a Dios porque usted haya llegado también a al final de un proceso duro en su vida y que al final de él haya buscado la luz, ¿eh? Y pedimos que sea usted pues muy humilde y agradecida a Dios. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Sí, buenos días, don José Ignacio. Sí, le escuchamos. Miguel de San Sebastián. Adelante, Miguel. Lanzando precisamente en el matrimonio y enlazando con la interpretación de la palabra de Dios que se habla hoy, en el capítulo de hace dos domingos, en el punto 1520, que sería como las dos realidades del sacramento del matrimonio y la de la virginidad por el reino de Dios, viniendo las dos del Señor mismo, son inseparables y se iluminan y apoyan mutuamente. La Iglesia siempre, de hecho, ha considerado que al matrimonio como una vocación santa y pura y querida por Dios. Por ello, para los que nos hemos escogido la vocación matrimonial, se nos hace a veces a duras penas comprensible el Evangelio de Lucas, en capítulo 14, que también se editó en ese programa, que en el versículo 26 algunos exégetas aseguran que la traducción correcta de este versículo sería: quien no odie a su padre, a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, no puede ser discípulo mío. Es decir, no se hablaría de posponer o renunciar, abandonar o dejar, se diría de odiar, se hablaría de odiar. Hombre, está claro que para un cristiano en un conflicto de intereses debe primar el interés absoluto de la voluntad de Dios, pero no tiene sentido odiar cuando el amor a la familia, el prójimo más próximo, viene a ser la misma expresión del amor de Dios. Entonces, pues claro, me produce confusión esa traducción, no sé qué piensa de ella, y en todo caso se habría tenido que dar en algún contexto especial para llegar a ese radical pronunciamiento. ¿Qué me puede decir? Vamos a ver, la palabra de Dios tiene también sus géneros de expresión. Y es obvio que cuando dice el que no odia a su padre, a su mujer, a sus hijos, por mí, no es digno de mí, obviamente esa palabra no puede ser contradictoria con la palabra de Jesús que dice que tenemos que amar, y que el que odia a su hermano, el que odia a su hermano, lo dice explícitamente, no puede entrar en el reino de los cielos. Luego, eso es obvio que si en un texto dice el que odie no puede entrar en el reino de los cielos, y aquí dice el que no odie, o sea, utiliza la palabra odio en sentido positivo, obviamente hay que conjugar los dos. Es verdad que literalmente utiliza la palabra odio, pero es obvio que utiliza la palabra odio queriendo significar en ella precisamente el estar dispuesto a renunciar, estar dispuesto a anteponer a Dios encima de todo. También cuando dice la palabra de Dios, y si tu ojo te hace caer, sácatelo, que más vale ir al reino de los cielos tuerto, y si tu mano te hace caer, córtatela. Pues obviamente todo ese tipo de textos, la Iglesia nunca los ha interpretado como una invitación a la amputación de la mano, a la amputación del torso. O sea, siempre se han entendido en un contexto. Luego, bueno, creo que es bastante obvio. Los textos de la palabra de Dios se iluminan mucho cuando se comparan unos con otros. Tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo. Han podido escuchar en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla.